los buenos días, Jorge. Los saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo está Marta? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, la preocupación, me imagino, comienza a darse en estos días aún más, Jorge, porque no siguen habiendo novedades con el tema promoción industrial. ¿Cómo lo ven? Sí, sin duda, los días pasan, los tiempos en su momento prometidos por Buenos Aires, una oportunidad. Estuvimos en la reunión con el secretario Zanini, prácticamente están vencidos. Bueno, nosotros una vez estamos apelando a las gestiones que en este momento, por lo menos, está realizando el gobernador a través de este funcionario que le hace mención. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Contralor de Gaetano el día lunes. Bueno, un poco nos ha comentado él cuál es la real situación de esta. Y son dos aspectos que le preocupan a la provincia, porque, bueno, aparentemente ya estaría redactado, pero por un lado el gobierno o la provincia a través del gobernador o de otro funcionario no tiene conocimiento cabal de cuál es el contenido de este convenio que estaría para la firma. Y el otro tema, bueno, como todos sabemos, es el tema de la autoridad de aplicación, bueno, que quiere tener vigencia la nación, lo cual sabemos que nos generaría una traba, más que todo burocrática, así que es un tema que realmente nos preocupa y por sobre todo la falta de definición de este tema y terminar con esta incertidumbre que tienen los trabajadores del parque industrial y toda la ciudadanía. En vista de eso es que hemos acordado en Consejo Directivo, por un lado aguardar las reuniones, que el resultado de las reuniones que pueda tener el gobernador, y por otra parte, bueno, declararon en un estado de alerta y movilización, teniendo en cuenta que los tiempos ya están vencidos, y si de haber una respuesta, calculamos que hasta fin de mes ya veremos cuál sería la otra metodología de hacerle llegar a la nación el reclamo, teniendo en cuenta que hay promesas y bueno, y hasta el día de la fecha no se cumplen, ¿no? Ahora, si la nación, digamos, a través de esta prórroga quiere esa parte, ¿no?, de autoridad de aplicación que ustedes, bueno, lógicamente, como el gobierno, no están muy de acuerdo, si esa es la condición, ¿van a aceptarla? ¿Cómo van a seguir las negociaciones? Yo creo que acá tenemos que poner la firmeza que hace falta, porque, o sea, seamos realistas, un funcionario que en Buenos Aires tiene 10.000 temas para atender, y la Rioja, bueno, no está en primer lugar en ese aspecto, y sabemos, y a diario lo vivimos. Así que creemos que el hecho de ir a que Buenos Aires nos autorice el funcionamiento de tal o determinada fábrica o actividad nos va a ayudar, y esto sin duda va a desalentar a más de un empresario. En cambio, yo creo que ellos tienen herramientas para controlar el cumplimiento a través de la FIP y otros elementos más, pero creemos que quien tiene que dar el visto bueno a las distintas actividades que se quieran insertar en la provincia, y tiene que ser el gobierno provincial a través de los distintos organismos de contralor que tenga. Así que, bueno, vamos a aguardar. De todas maneras, hay una postura muy firme, nosotros hemos salido a respaldar el acción del gobierno, en el sentido de que sea la provincia que tenga la autoridad de aplicación, que un poco era lo que tenía anteriormente. Ahora, Jorge, ¿han conversado ustedes con los empresarios del parque industrial? ¿Cómo ven ellos esta situación? Nosotros tuvimos una conversación con UNIR hace un par de días, bueno, ellos también están preocupados, y sin duda, un poco también lo que nos preocupa, Sergio, es la falta de pronunciamiento de otros sectores de la sociedad en Rioja, ¿no? Porque acá, bueno, quien está haciendo el reclamo permanentemente es la CGT, bueno, el gobierno, con la preocupación, ¿no?, y por otro lado, pero yo creo que acá toda la comunidad se tiene que concientizar que el hecho de que no se dé el tema de la continuidad de la prórroga acá en nuestra provincia va a generar una situación muy, muy, muy comprometida, y que va a afectar no solamente al gobierno provincial, que sería, para dar un ejemplo, que tengamos 1.000 trabajadores y que de un día para otro se quede sin cobertura social, y esos 1.000 trabajadores multiplicados por 4, que es lo que hace un grupo familiar, estamos hablando de 4.000 personas, que de un día para otro van a caer, para dar un ejemplo, ¿no?, al hospital por una atención ante la falta de obra social. el centro comercial, que no lo vemos que se pronuncie, porque no olvidemos que acá hay un circulante de aproximadamente, que en su momento se supo decir, de 30, 40 millones de pesos. El sector bancario, que el 90% de los trabajadores del parque industrial están bancarizados. O sea, yo creo que acá hay varios sectores que tienen que expresarse y de alguna manera, no sé si colaborar, pero manifestar la preocupación y la necesidad de que esto se resuelva, porque a veces, yo creo que si hacen un esfuerzo ante todo, esto va a tener el éxito que no iba a ser para bien de todos, porque claro. Convengamos que esto no es una isla, el parque industrial. Claro, aparte, como dice usted, que la provincia, que la gente se involucre, porque como no es una isla, el parque industrial es importantísimo para La Rioja, lo que genera, ¿no?, la cantidad de puestos de trabajo, y sin esos puestos de trabajo, la provincia no podría absorber nunca la cantidad de empleados, pero por supuesto, ¿no? O sea, así que yo creo que es un tema que una buena vez todos nos tenemos que realmente involucrar. Yo creo que nos falta poco. Esto es una lucha que hace 2 años nosotros la venimos encaminando. Hoy por hoy veo que Catamarca se está queriendo sumar a un par de contactos, pero yo creo que la lucha tiene que ser esta y el logro tiene que ser para los trabajadores, pero yo creo que en este tipo de situaciones y ante un cuadro de situación que estamos viviendo, yo creo que acá todos los sectores nos tenemos que comprometer y, bueno, y de alguna manera respaldar esta lucha, que es para beneficio de todos, ¿no es? No es para la CGT, no es para... Esto va a beneficio de todos, convengamos, y es una realidad que usted mismo me la acaba de confirmar. Así que, bueno, vamos a abordar a ver cuál es el resultado de la reunión de estos días y después iremos viendo qué es lo que vamos haciendo, pero ya con la firmeza de que no va a haber una respuesta, bueno, el tipo de reclamo va a ser distinto, Sergio. Ahora están en estado de alerta y movilización, ¿no? Sí, esa sería la situación. Sí, eso como determina el Consejo Directivo. Un abrazo, Jorge, gracias por atendernos. Otro para usted, que tenga buen día. Hasta luego. Jorge Reynoso, secretario general de la CGT, panorama, ¿no?, de la promoción industrial que sigue siendo preocupante. Que venimos tratando hace